Desde un rincón medio perdido puedo ver todo más claro que la gente que ahora acaba de llegar. Gente que enseña su dinero y sus pieles de cordero, que se mueren si no pueden enseñar. Tengo muy claro lo que veo y nadie más parece verlo. Simplemente puede que no quieran ver. Algunos años han pasado, pero no son demasiados para poderlos olvidar. Y ahora estoy sentado en mi balcón y veo gente que pasa y que me da la razón. Hay muchos que no piensan como yo, pero